Contigo con Raúl Valenzuela. Aquí comienza Todo Música. Historias, opiniones, promociones de bandas, grupos y solistas y del país. A través de FrecuenciaFM.cl y Facebook Live en el 107.5 FM. Comienza Todo Música. Y ya estamos con Todo Música. Todo Música, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos sonando ya o no? Sonando a todo ritmo. Sonando a todo ritmo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Muy buenas tardes! Séptimo programa, séptimo programa. Ya estamos aquí en Floro en directo desde la comuna de Renca. En el programa que todos estábamos esperando. ¿Cómo está don Raúl? Qué gusto saludarlo, qué bueno verlo. Qué bueno. ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? Uf. Ni le comento, la verdad es que los niños salen de vacaciones y prácticamente uno se tiene que ir modo vacaciones sí o sí, porque lo piden ellos, y hay que sacarlos a pasear, hay que estar con ellos, hay que buenísimo. Pero ojalá igual tan pronto. Ve, como somos dos aquí que estamos, igual se hizo el programa. Sí, estuvo. Oye, le damos los saludos a las dos grupos que estuvieron en la semana pasada. Bueno, un artista que también está con un grupo, B-Drip, que es el sonidero, ¿ya?, que canta toda la música reggae, muy buenísimo, cantante espectacular. Y también el grupo Callejeros, que ya han ido avanzando en distintas comunas para la música tropical también, que son, los dos son renquinos y han estado, hoy tienen muy buenos videos, te voy a mostrar también. Oye, espectaculares los muchachos. ¿Lo grabaste para poder escucharlo? Ya está arriba. ¿Lo puedo, a partir de cuándo lo veo en el triple W Frecuencia? Está listo ya, está arriba. Está arriba B-Drip y está Callejeros también. No he dicho arriba. Nada, me pego, me castigo, sí, porque yo no me lo voy a perder. La verdad es que la gente acá de Renca, hay harto semillero, hay harta buena onda. Sí, hay mucha música. Mandamos a llamar a todos, pues chiquillos, si es verdad. Si esta es la, la tercera vez que nos visita la gente de acá de la comuna y la gran mayoría, evidentemente, en el cual yo me siento muy, muy agradecido, son de afuera de Santiago. Uno nos tocó de Rancagua. Sí, vinieron de Rancagua. Oye, han venido todos. Y hoy, otra sorpresa más nos tienes, por Larry, cuéntanos un poquito. Quiero mencionar y quiero dar las gracias a varias bandas que me puse en contacto a partir del día lunes a través de la Tranza Músicos, que es un portal de Facebook, ¿cierto?, que manejamos para la compra y venta de artículos musicales. Exacto. Y que hoy día ha sido un gran flujo, un gran fluyente de este tipo de mercado. Y me he contactado a través desde ahí para solicitar y me encontró con mucha gente, con mucho me imagino. Buena onda. Se contactaron y ya tenemos fecha, si no me equivoco, hasta el día, tenemos el 3 de agosto y tenemos también el 10 de agosto, ya tenemos confirmado, pero siempre hay modificación en el camino, don Raúl. Y en esta ocasión, este día viernes ya, siendo las 10 minutos para las 7, estamos frente, nada menos, que a Made in Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así estamos. Made in Chile. Made in Chile. Excelente, está bien. Grande, excelente. Don Raúl, muy bien. Estamos con David y Pato Butters. Don David, exacto, qué gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Estamos contentos. Ah, como dicen, sí, estamos feliz bien, feliz y contento. ¿Por qué? Porque una buena instancia para nosotros poder demostrar nuestra música aquí en esta comuna y alrededores, ya, por Instagram, por todos lados. Oye, para sí, está pasando por todos lados. Conectando ahí la gente, ya nos están llegando algunas cositas, ya están conectados. Usted salude, ¿ah? Usted, tenemos casi una hora para ustedes. Vamos a hablar de muchas cosas. Primero que nada, don David, ¿de qué comuna son ustedes, chicos? Yo vivo acá al ladito, Independencia. ¿Usted acá en Independencia? Sí, aquí ¿qué pasando, parte? Pasando Domingo Santa María. Ah, ya. A la vuelta, en la cerca Villa Ríos. Ah, la Juan Arturo Ríos. Sí. Mi vecino tuyo. Mi vecino mío. No. Los vemos ahí en el supermercado, en el Unimar. Ya. Ya, pues, ya, sí, para, por no, el ya, ya. Con el asadito. Don Pato Butters. No, Don Pato Butters. Aquí soy de Buin. ¿Usted de Buin? De la comuna de Buin. Acá al ladito nomás. Vengo Buin del campo. No, creo. Yo tengo muy buenos recuerdos en Buin. La gente, bueno, ustedes no saben, soy productor musical, pero también soy músico, intérprete. Uh-huh. Y estuve prácticamente 3 años tocando en un local que se llama Y Tanto, si no me equivoco. Ya. Lo ubica, ¿no? Es que no soy muy trasnochador. Lleva poco tiempo. No, si no están, es un restaurante muy bonito. No soy bueno para salir. Salgo solamente a tocar nomás como en Chile. Chiquillos, ¿cuántos son ustedes? Cuatro nomás la banda. Cuatro nomás, sí. ¿Quién faltó? Interesante. El Toño Odriazola, que es nuestro bajista. Ya. Saludos para él. Sí, y el Chavo Silva, que nos debe estar escuchando. Toño. Está trabajando el Toñito hasta ahora. Sí, ya. Y, sí. Pero estar, el Chavo está un poco enfermo. Sí. Made in Chile, chiquillos. ¿A partir de qué año se llaman así? ¿Por qué? ¿Qué aquí el hombre va a explicar un poco la historia. Bueno, usted es el líder. Fundador. Usted me contaba tras Bambalina que era baterista. Claro, sí. Made in Chile empieza el año 96. Año 1996, 22 años. Claro, con una otra formación, lógicamente. ¿Ya? Y yo en ese entonces era baterista. Por eso mi nombre es Pato Bates. ahí proviene. Y bueno, tuvimos un par de años tocando juntos, de Pudahuel, la mayoría. ¿Ya? Y bueno, después nos separamos por diversas cosas, tomamos caminos distintos. Y después yo nuevamente retomé la banda el 2012. La retomé la banda y... ¿Pero por qué lo dejaste? Porque hubo un problema de inmadurez, yo pienso. Inmadurez. ¿Qué edad más o menos? Veinteañero. Claro. Teníamos el éxito en las manos y se nos fue por culpa de la inmadurez. Cuéntame, ¿por qué tenía el éxito? ¿A qué le llamáis el éxito? No, pero no el éxito, pero teníamos harto carreteo. ¿Y material? No. Poco. Poco. Poco, material poco, porque en esos años no estaban los recursos tampoco para poder grabar en estudios profesionales, cosas así. Pero actuábamos todos los fines de semana, éramos conocidos. O sea, venían casi pero... en las manos. Claro, o sea, 12 años ya. En ese tiempo se manejaba todo con sellos discográficos, la mayoría. Pues. No era como ahora. 96 que... cuando el boom de la EMI, el boom claro. de las grandes. Todas las grandes la EMI. No como ahora que bueno, todas las producciones 15. Son independientes. Claro. Independientes. Claro, todos son independientes las bandas hoy en día. Pues. Entonces nadie los maneja. Entonces. Distinto. Entonces pasó ese momento que no estamos dentro de los poderosos para llegar a los altos de grabaciones buenos. Entonces pasó todo eso y retomamos el 2012 con otro integrante que yo seguí la banda, los demás nos siguieron y el bajista también siguió conmigo, el Cristian Pavés, un saludo para él también. Cristian. Y seguimos componiendo así música, pero no tocábamos mucho, no estuvimos tocando demasiado en ningún, como cerradito componiendo nomás, haciendo perfecto. Música. Y después ya el 2015, pasaron dos años de eso, 2015 se disolvió nuevamente la banda. Casi. Y ya. Pero fue una época en la cual construyeron cosas, hicieron arte. Eso sí. Dejaron marcaditos. Es importante. De hecho, gran parte de lo que es nuestro repertorio, nuestro disco, en base de ese cierre que tuvieron ustedes encerradito haciendo cosas. Haciendo cosas, componiendo otras canciones. Y bueno, ahí después del 2015 llegaron otros integrantes, el guitarrista Chaco Silva, que uno vino ahora. Está convaleciente. Llegó también David Sáenz. Y yo dejé la batería. Y me dediqué a cantar porque faltaba un cantante, entonces me gustó. ¿Y tú siempre has cantado? No. La versión anterior no eras el vocalista. Sí. Sí, pero me estáis preguntando de años atrás. Sí. No era el cantante, era el baterista. Ahora yo sí. Porque el cantar, don Raúl, un baterista cantante es complicado conseguirlo. Claro. Pero lo hizo G.I.T. Y el baterista de los Eagles también. Sí, claro. Hay muchos bateristas los años. Muchas referencias. Willy Turri. Sí, bueno, Willy Turri. Estuve como dos años tocando batería y cantando a la vez. Eso es muy entretenido. Y pesado. Sí, pesado. Pero. No, yo te lo digo mirándolo así. Tú estás abajo. Yo, un músico, te ve. Este gallo es muy bueno. Claro. Así dicen. Pero es obvio. Claro. O sea, entonces, hacer dos cosas. Sincronizar dos cosas. O sea, que el baterista. No, ahora. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que como empezó no es mejor, entonces necesitamos que alguien estuviera adelante cantando mejor. Falta un frontman. Claro. No, entonces, ya estaba viejito ya. Pues. Claro. No. Con el aire. Oye, y con el aire estaba con oxígeno. Así, entonces, ¿cómo estamos para escuchar mentiras? Don Raúl. ¿Cómo estamos para escuchar mentiras? Este el tema. Primer single. ¿Qué? ¿Ah? Mientras. Mientras, mientras, mientras, disculpa. Mientras, sí. ¿Cómo es el tema? ¿De qué se trata? Este tema es un tema más sentimental. Ya. ¿Ya? Este año, fue hecho en 2000, por si acaso. Este perfecto. Tema, y tiene que. Como año que, 2000. Como que rompe un poquito lo que es más en Chile en general. Claro. Ya. ¿Ya? Porque es un tema más de sentimiento. Sí. Diferente. El buen rock también se viene. No está social. En lo romántico. Claro. ¿Eh? Claro. Algo sí, algo tenemos de romántico. Algo. Pero algo. Ese algo es mientras. Mientras, entonces, vamos a escuchar. Vamos. Mientras nos decía Madre en Chile, así es. Oye, quiero hacer una cosa increíble, escuchar rock nacional y qué bueno también que le colocaron el día al rock nacional. Eso sí, es agosto. Re importante. Claro que sí, 14 de agosto si no me equivoco. Sí, el próximo mes se van a estar reventando todos los rockeros con ese día. Dos, vamos sí. A pasar ese día sin... yo lo personal voy a estar ahí con mi instrumento personal, mi teclado, y si alguien me acompaña voy a estar ahí con... Ojalá que invite. Oye, ¿no? Quiero hacerle la pregunta del millón a los chiquillos. Todos dicen Made in Chile, pero ¿es marca registrada de ustedes, chiquillos? ¿Como grupo? ¿Como banda? ¿Como banda? Sí. ¿Como banda? Es importante. Importante. ¿Lo tiene? Estamos en trámite. Está en proceso. Está en proceso. Ya, pero está por el... Pero está registrado por el DDI. SCD, claro. No. Es que la SCD es otra cosa. Sí, DDI está en proceso. Ya, el DDI está en proceso. Ah, el SCD, sí, está ahí. O sea, está importante eso. En proceso. En proceso. Sí, porque claro. Eso queda en trámite, entonces tampoco pueden haber mucho... Claro, pero pueden haber litigio. Sí. Pero ¿sabes qué? Que por eso me llamó la atención, porque esa frase la ocupan muchos. Mucho Made in Chile, así lo ocupan como... Pero ojo que igual dentro cuando uno escribe un nombre, se especifica de qué se trata. O sea, puede haber un almacén Made in Chile, puede haber una productora Made in Chile. Sí, por marca. Ellos pueden agregarle el grupo. Puede haber escrito ya Made in Chile, pero con otro... Claro. Con otro, ¿cómo le pueden llamar? Con otro... Pseudónimo. Sí, botillería Made in Chile. Botillería Made in Chile. No, sí, le pueden agregar grupo. Claro. Ustedes le pueden colocar banda, le pueden colocar grupo o agregarle. A eso iba yo. Que bueno, Made in Chile, que se quedaron con menso nombre. Y está, ¿no? Y sí. Eso igual está en proceso porque por lo mismo, porque hay muchas hasta películas Made in Chile, sí. Documentales Made in Chile, sí, claro. Asaltaron, pero esto... Bueno, hoy día es una banda. Café. Hoy día esto es una banda. Es una banda. 2015, nos fuimos... Con el EP, ¿no? Con el primer EP de 2015. Fue el primer EP que grabamos, oficialmente, Y bueno, después seguimos ensayando acá con David también, sacando más temas y sacamos esta producción. ¿Qué producción? A ver. Que, los trajes justamente. Claro, ya. Que está en vivo. Es una edición especial. Un CD, claro, está un CD en vivo. Todo como el culo. Así se llama el nombre del disco. Está todo como el culo. ¿Por qué está todo como el culo? Porque en realidad la sociedad que estamos viviendo hoy en día sigue está todo como el culo. Está todo, sigue todo mal. Está todo mal. O sea, hay problemas en todos los aspectos en nuestra vida, ¿cachai? Está todo mal. La gente está mal, el Estado está mal. O sea, sí, cada día está peor la cosa. ¿Pero más en Chile sigue estando bien? O nos vamos nuevamente a separar. No, todo bien. Sí, pues estamos en el año 2015, que lo habíamos separado, después volvimos nuevamente. Claro. No, y ahora estamos conformes. Y bueno, y esta canción que se creó en el año 2000, o sea, claro. Estamos hablando. Tuvieron un proceso, tuvieron un primer single, ¿cierto? Lanzaron este tema, mientras. Claro, sí. Y después se separaron. Claro, sí lo separamos, pero. ¿Lo tocaban en vivo así? En vivo. Está grabado. En vivo. Claro, no estaba bien grabado. Pero. Está bueno. Sí. Ahora, bueno, David, cuéntame. Cabe destacar que este tema que nosotros tocamos acá es parte del segundo, entre comillas, compilatorio que hicimos. Aquí para que la gente vea, por decirlo así. Este fue nuestro primer EP. Pero el tema acá, mientras, en el cual escucharnos, nosotros lo grabamos en vivo. En vivo, claro. En vivo, no con nada de pista ni arriba, nada. Hicimos algo así como diferente. Como se grababa en los años 60. Claro, quisimos hacer algo parada, diferente. Claro, de una parada. Claro. Un par de tomas y listo. Claro, y solamente ecualizamos lo típico, pero este tema es tal cual como tocamos cualquier lado. ¿Hoy día están haciendo ese tipo de trabajo también? ¿Están grabando así? Estamos pensando, el proceso que hizo lo vamos a explicar un poquito más adelante de lo que estamos haciendo. Van perfeccionando. Claro. Pero este sonido es muy bueno. Sí, este sonido bueno. Me gusta. Pero igual está grabado mientras también onda, una versión onda, que hicieron los chiquillos anterior en, EP, en estudio. El EP. Claro. Lo que pasa es que el EP de 2015, yo grabé la batería también y canté. Y en este que está acá, que sería el que sacamos el 2017, Claro. Ya. 2017. Lo grabamos nuevamente con el nuevo baterista que está David. Sí, claro. Y en vivo, sesión en vivo. Claro. ¿Esa sesión en vivo la que muestras tú en la SCD? No exactamente es esa, es otra, una anterior. Esa está también está en YouTube, ¿no? Sí, está en Pulsar. Nosotros presentamos ese material en Pulsar, que hace Mapocho. Claro. O sea, terminamos de grabar a fines del 2017, como en julio, agosto. ¿Estuvieron ustedes? En Pulsar, sí. Estuvimos en el año pasado. Le pasó tu compulsar. Claro. Y ahí nosotros lanzamos el disco. Lanzamos el disco que grabamos en vivo y estuvimos con un stand también en Pulsar, promocionando y tocamos. ¿El stand? ¿Con stand de grabación? No, stand de Made in Chile. De la banda. De la banda. ¿Y ustedes cómo postularon por la SCD y le dieron la facilidad? Claro. Exactamente. Ahí no... ¿Qué tal el stand? ¿Qué tal es ponerse con un stand? Primero ustedes son están asociados a la SCD. Claro, socios del stand, justamente. Tiene sus buenas cosas, como todas las cosas, ¿no? Hablemos de lo positivo. Lo positivo es que nos conoció mucha gente. Nos conoció mucha gente. Ya, te conoció mucha gente. Sí, porque ahí va mucho público. ¿Estamos hablando de un stand de 3x3? Claro. 3x3, ¿no? 3x3. ¿Se tocó en vivo? Yo vi una vez que tocaron en vivo. Acústico en el stand. Y en vivo en el escenario. En el escenario. Es que yo creo que el escenario sí puede ser potente, pero tocar en un aparato de 3x3. Claro. Sí, fue algo improvisado en el momento. O sea, la gente iba pasando por afuera y iba invitando. Claro. Está sonando esto. Claro. Bueno. Exactamente, eso sucedió. Y se abre esa oportunidad de conocer más. Sí, bueno, eso sucedió en esa instancia, porque mucha gente se acercó y nos conoció gracias a que estábamos tocando en el stand. Entonces, maravilloso eso. Súper bueno. Una experiencia súper buena que. El año pasado, 2017. Y pensamos estar ahora en 2019. A ver, estamos en 2018. 2019. ¿Postularon? Así que postularon, ¿no? Sí, a principio de año se postula. Ya. Y yo creo que. Este año no fuimos porque no se podía repetir. Chiquillo. ¿Han sido teloneros de alguna banda nacional importante acá también? Pero no me respondan. Vamos a ver una pequeña. Corte, ya. Son exactamente las 18 horas con 59 minutos, amigos. Vamos a un corte y ya regresamos ya a la vuelta. En todo música. y tu programa Renca Contigo. Ah, perdón. Y estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renca en el 107.5 FM, compartiendo, por supuesto, todo música junto a Larry Constantino y hoy con la gran banda Made in Chile. Así es. Made in Chile, este día viernes, aquí en el programa Todo Música, ¿cierto? Junto es. Contigo, Raúl Valenzuela. Muchas gracias por el espacio. Siempre lo digo y no me voy a cansar de dar las gracias a Raúl por esta oportunidad y por tu idea, en realidad, de que desde un comienzo de la temporada nunca pensé que íbamos a llegar ya al séptimo programa. Hoy día con mi hija me decía, oye, papá, te vas así. Hoy día es tu séptimo programa, me decía. Sí. ¿Tú lo conoces? Ella está contando los programas. Siete, claro, sí. El séptimo programa. Y más de 10 bandas. ¿Tú ya los tienes contabilizado? Es que están todas grabadas. Oye, ¿qué te parece? Entonces, muchas bandas. ¿Qué te parece? Tal vez más adelante hacer un ranking. No es malo. Sí, para poder ir seleccionándolo. Claro, y después o pueden incluso hasta votar los que quieran, si no importa, y entre nosotros tal vez generar un premio y llamar a la banda ganadora que venga acá a presentarse en vivo, que pueda tocar algún temita. Ahí bueno, hay que calificarla por soñando, categoría. Sigamos soñando, don Raúl. Este día viernes estamos en vivo, en directo con Made in Chile. David, espérame un poquito, es que les dejé una pregunta antes de irnos a la pausa y me gustaría que me respondieran. Teloneando a alguna banda nacional, aunque hayan estado junto en el escenario, pero un aire, como que hemos sentido el aire nomás de la banda. Ah, ya. Sí. No, mira, en realidad, a pesar de los años que llevamos, no hemos estado teloneando ninguna banda como importante, ¿ya? Sí hemos estado tocando con otras bandas sumamente buenas. Mediáticamente tan importante, tan conocida. Ah, ya, eso es comercial, claro. Claro, porque puede ser comercial, pero a lo mejor no es del gusto en general. Pero sí hemos estado con bandas muy buenas compartiendo escenarios. Eso también es importante porque claro. A veces, creo que pasa que empiezan así muchos grupos. Empiezan en las municipalidades, de repente traen a una banda conocida, pero antes de todo empiezan sus 3-4 bandas a presentarse, claro, que son locales. Y traen a una banda importante al final, pero claro, son ya ahí, ya ustedes, ¿cómo dijera? Compartieron en el mismo escenario. Claro. Eso también es re importante, claro, porque es parte de su currículum. Acá también, como un ejemplo nomás, vino María José Quintanilla, pero antes de ella estuvo la que ganó el Festival de la UA aquí en Renca, ¿me entiendes? Entonces claro, ella es espectacular que haya compartido el escenario con María José Quintanilla. A eso iba yo con ustedes. Y Made in Chile es rock. Rock nacional. Rock nacional, rock chileno. ¿Rock chileno? Rock chileno. Porque no lo definimos tampoco como un algo específico. Estamos abordando dentro de lo comercial, ¿no? Puede ser algo comercial. Sí. Igual las letras son media sociales. ¿A quiénes ustedes miran para las letras y para hacer este rock? Aquí. Bueno, lo que está grabado, estamos enfocados un poco al sistema. Al sistema que. Ya. Que está, te mencionaba hace un rato atrás, sí, claro. Eso está todo como el culo, porque a eso que decimos, a todo lo que es la sociedad, los políticos, todo lo que pasa en general. Pero ahora estamos haciendo temas nuevos y con una temática distinta. Estamos como cambiando un poco el sistema. Pero eso es ahora. Están encerrados, ahora. Están haciendo música. Estamos componiendo. Pero esto está a la venta, lo que tú estás trayendo acá, sí, a la radio. Sí. De hecho, por acá supuesto. Trajimos un. Cuéntanos, David, por favor. Mira, esto es para que el público lo vea. Estamos en radio. Acá está. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás mostrando? Estoy mostrando una postal de descarga. Postal de descarga, claro, perfecto. En el cual tú la puedes encontrar en la página. Sale la bandera Portal de Chile, Disc. Portal Disc, claro. Oye, qué grande es Portal Disc. Sí, increíble. Sí, ¿ya? Nosotros agregamos ahí nuestro disco descargable. La gente lo puede comprar a través de la página o también a través nuestro, por estas postales. Uno ingresa el código que está acá abajito y descarga el disco en MP3 en excelente. ¿Y cuánto calidad nos traes para la radio? ¿De regalito? De regalito. A ver. Dos. Vamos a poner 3 mientras, depende de cómo se porten. Hagamos lo siguiente ahora, los amigos, don Raúl, que nos están escuchando, a ver si nos pueden comunicar algún teléfono que tengamos ahí disponible. Sí, que nos llamen al 22-767-1340 y pueden venir y les regalamos un Made in Chile. Y pues. Y si no lo dejamos acá para el siguiente programa y sí, lo vamos a tener acá en presente. Oye, chiquillos, ¿podrías nombrar tu Facebook Live para que la gente se vaya conectando, claro, y conozcan a los muchachos? Yo sí. me auspicio muy poco, soy re malo. No, pero es que lo que está, pero para que lo vean saliendo, en transmisión. Estamos saliendo, claro que sí, a través de www.frecuenciafm.cl y además a través de Facebook Live. Aquí nos estamos tratando de conectar aquí para allá, con todos los amigos, a través de Larry Constantino Figueroa Cárdenas, quien soy yo, evidentemente, en mi Facebook personal, que estamos transmitiendo como en la sala, como en la parte B de esto. Aquí la gente que nos está viendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Justamente. Chicos, esto es Todo Música. Esto en directo, por es acaso. En directo. En directo. Así que, chiquillos, si también quieren comunicarse buenísimo por ahí, lo pueden hacer. Rodrigo Antonio, bueno, Pato, aquí Jennifer Ortiz también está. Saludos para Jennifer. Y Necita Canio Peña. Para ella también, un saludo bien saludos grande. Para ella, oye, también para la parte de ustedes, ¿nos están saludando? Nos están saludando, ¿no? También. Sí. Estamos saludando. Veamos. A toda la gente. A Rodrigo, que él está conectado, parece que en la radio. En la radio, en www.frecuenciafm.cl. También en Renca, fantástico. Chiquillos, estamos hablando que estuvieron en la gran feria Pulsar. Exactamente. La gran, para los que recién estamos integrando el mundo de la SCD, ¿qué es lo que es Pulsar para los músicos? Es una oportunidad que se les da para poder demostrar lo que tú haces. ¿Ya? Tu trabajo general. Claro, en nuestro trabajo como banda. La experiencia de usted fue fantástica. Fue muy buena. Tanto en vivo como merchandising, todo eso. Merchandising, sí, perfecto. Tras bambalinas íbamos hablando sobre un tema muy particular, porque yo me acuerdo haber visitado, sí, muy poco, pero voy de repente a cosas muy puntuales. Porque bueno, hay unos eventos que se hacen en los subterráneos que son como más privados y se comentan claro sobre producción musical. Bueno, siempre claro van a ir metidos, siempre uno peladito soy yo. A mí me sorprendió uno en particular, un stand, y era el de ustedes. Claro. El único stand que promocionaba su música en cassette. ¿En cassette? En cassette. Sabía que te iba a tocar. No, es hueso, que es bueno llamar la atención en ese sentido. ¿Te pasaste? Sí, pues. ¿Te pasaste? Te llama la atención porque. Exactamente. Y ustedes me contaban de que esto es prácticamente porque este es como un honor. Un honor. A los inicios. A los inicios de la banda, claro, justamente. O sea, me tocaste bien la vena. Yo, mis inicios musicales. Cuarentones. ¿Cuarentón más o menos? Sí, mira. Usted, no, pues sí. Yo todavía no llevo Yo me grababa con mi banda, nos grabábamos en la casa de mi amigo Pepe Baterista, que era el que más difícil de trasladar. Nos juntábamos ahí, nos grabábamos en un cassette, una claro, radio. Ahí salían los demos. Y ahí salían los demos y nos íbamos escuchando cuando íbamos para el colegio. Claro, así, justamente. O sea, era maravilloso. Y yo verlo en cassette, esto que ahí están locos. Claro. No puede ser, habiendo todos los formatos. Pero tocaron a las radios y ahora las radios tampoco nos vienen con. ¿Cómo llegaron a hacer esto? ¿Mandaste a importar los cassettes? ¿Cómo esto? La gente que se interesa, siempre hay gente que. ¿Trabaja tiene, todavía? Siempre hay gente que tiene cassette, que escucha cassette hoy en día. Que uno no crea. Sí, hay todavía gente que igual como los vinilos. Y hay gente, cassette, hay claro, gente joven que lo está haciendo. Claro. Y esa gente se ha interesado en el cassette, no en el CD, no, ni el por esta descarga. Descarga. No, o sea, en el cassette, por lo mismo, por el formato que no se ve mucho hoy en día, un cassette nuevo, una producción bien hecha, con un sonido bueno también, no un sonido, sí, el sonido antiguo de los cassettes también, porque era como distinto. Lo que rescató el dueño de la feria del disco, cerró todas las tiendas, pero rescató la máquina de vinilo. Entonces, hay muchos, se los doy eso como para que usted vea. Él está haciendo vinilos a todas las bandas nacionales, emergentes como trayectoria. Ojo con eso, para que lo tengan claro. Es el dueño que se quedó con la máquina de vinilo para fabricar y le está grabando a todas las bandas emergentes como de trayectoria y se están quedando con su vinilo del recuerdo, no, porque no, realmente no lo está haciendo para comercial, sino que lo está haciendo particular, justamente para que ustedes se queden con un vinilo, claro, de es que recuerdo. Bueno, el vinilo ya es prácticamente el definitivo, o sea, claro, lo deja así per século, por mucho tiempo. O sea, el compact disc se degrada, sabemos muy bien. El cassette también se degrada, se echa a perder, pero el vinilo cuesta. Es que te quedas con todos los formatos. Claro. Correcto. Ese es la gracia de una banda. Es que ojalá se quedara con todos esos recuerdos y aparte de eso, con ese formato que hizo, ¿a cuántos comenzaron? Años, sí, claro. Todos comenzaron y todos, la mayoría, se están quedando con un vinilo. Si hoy en día tienen todos, incluso hasta los más nuevos, tienen claro su vinilo. Y no si es verdad. Idea para el próximo año en la feria. Ya, tocaste la Yel, Raúl. Te vamos a pedir el dato. Te lo vamos a pedir. Te lo vamos a exigir. Busquen ahí nomás. CD vinilo. Sí. Ese es un tema. Buen dato. Buen dato. Súper bueno. Don Pato. ¿Qué más nos puede aportar en este mundo de la música? Que estábamos en el 2015, pasamos el terremoto grande, nos volvimos a juntar. Claro. Pero esta era otra formación. Otra formación. El definitivo. El definitivo, que ya llevamos como 2 años y medio con la formación actual. Dos años, esta formación actual. Bueno, que te puedo contar que estamos trabajando ¿cuántos ahora. ¿Cuántos temas ya se han tocado ya durante estos 2 años? Aparte, hicieron el disco. Claro. ¿De cuántos como 15 temas. 15 temas vamos a tener. O sea, claro, 16 estamos... temas. Hoy día nos subimos al escenario con 15 temas. 15 sí. temas, 16 temas, claro. Una hora casi de show, aprox. 15, son como, ¿de cuántos minutos cada canción? Es que algunos que alargamos un poco más. Sé que tienen instrumentales también. Sí, claro. Tema instrumental. Tema instrumental. También. Sí, instrumental. Ahí se encargan de hacer un solo. Y ahí se alargan más. Claro, sí. No, pero eso es en vivo. Eso lo hacen en vivo. En vivo. En vivo, un solo. Oye, ¿por qué? Preparamos los shows y... ¿Por qué Vergüenza Nacional? Porque ahora viene Vergüenza Nacional. Cuéntanos. Vergüenza Nacional es todo lo que está pasando hoy en día con Carabineros, con los señores políticos del Senado, del Congreso, también con nosotros mismos que somos contribuyentes, que nos quitan siempre a la gente que tiene menos recursos, sí, claro. Nos quitan la misma cantidad en porcentaje que a un rico. Eso es lo que siempre discutimos nosotros, que ¿por qué el 19% para todos? Siendo que hay grandes empresarios que tienen ganas millonadas y le cobran lo mismo, incluso menos. Y en general habla de eso, Vergüenza Nacional. Vergüenza, la vergüenza que tenemos nosotros, la mayoría de la gente que está descontenta, o sea, por cómo funciona el Estado chileno. No podría referirme al mundo, en todo el Estado, en todos lados, porque claro, en todos lados no existen las mismas leyes. Pero acá en Chile sí se atropellan bastante los derechos de la gente. Vamos a escuchar entonces Vergüenza Nacional para que vamos viendo. Estamos con Made in Chile aquí en Todo Música. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vergüenza Nacional! Estoy loco. Yo solo quiero poder ver a mi padre. Son senadores, militares, legisladores, no se pueden ni juzgar. ¿Qué temazo? Vergüenza Nacional. Vergüenza Nacional. Nada menos, po. Made in Chile. Made in Chile. Sí, me encantó esto. Me gustó muchísimo. Sí. Me hiciste acordar hace dos programas atrás, que bueno, por el anterior no vine porque estaba de vacaciones. Pero el anterior tuvimos una banda punk. Otro estilo también. Sí. Otro estilo como punk. Que, como que onda viernes, compadre, ¿dónde está la cerveza? Claro. Sí. ¿Ah? Es más fuerte nosotros rock. Nosotros somos más suavecitos. ¿Sí? Sí. Bueno, tiene el tema romántico. Claro, tema mamita. Punk, claro. Es pero un... tiene tan rico eso del claro, rock punk. No tan agresor, no tan ya. Tan duro el punk. No, sí. Por eso bueno. no nos encasillamos con... Malina, mencionamos algo muy importante. ¿Grabaron? ¿Dónde? El disco en vivo lo grabamos en el estudio de... Vinilo Records. Sí. ¿Y esto que estábamos escuchando? Sí, esto lo grabamos en Vinilo Records. Hablamos del tema de los costos, estamos hablando del tema de los precios. Pero hoy día prácticamente, eso fue el año pasado. ¿Y hoy día dónde vamos a grabar? Nosotros estamos ahora viendo ya lo que es, estamos en dos procesos. Ya. Que estamos, como te mencionaba anteriormente, arreglando nuestro disco en vivo, que fue la presentación en junio que tuvimos en SCD. Que les vamos a lanzar un DVD. Un DVD completo del primer aplauso. DVD. DVD, sí. ¿No lo quieres hacer a través de YouTube o algo? También se sube, pero ¿qué formato claro. Físico sí. DVD? Y estamos desde el primer aplauso hasta el último aplauso. Entonces, eso estamos arreglando ahora. ¿Cuántos minutos hay ahí? 58 grabado? Minutos exactos. Una hora de él, igual. Increíble, ¿eh? Buenísimo. Multipista. Claro. Multipista, sí. Multipista. Así que estamos arreglando en el sindicato, en el Cinamarchi, que es el Sindicato ¿ya? Nacional de Músicos Artistas de Chile. Me hago largo el nombre. Entonces ahí estamos con Sototo. Sol de medianoche. Sol de medianoche. Perfecto. Sol de medianoche. Claro. Muy buenísimo. Grabando... Muy buena banda. Allá, o sea, estamos arreglando eso. Y ya se viene de aquí a fin de año, quizás el próximo disco ya, que estamos componiendo ya para eso. Estamos en proceso ya de composición. Y también para un videoclip oficial. Claro. Tenemos una agenda, pero... Sumamente... Nosotros nos dedicamos a la música. No lo vemos como un hobby, un pasatiempo. No, nosotros nos dedicamos de lunes a domingo. De lunes a lunes. Somos músicos de corazón. Vibramos y por los poros, música. Claro. Lo dedicamos a esto, a nuestro trabajo, a que no seamos remunerados, pero nuestro trabajo, ¿cachai? Ya. ¿Y tocatas, chiquillos? Tocatas, eso mismo. ¿Hemos estado tocando durante este periodo de 2 años? Sí, harto. Sí. Bueno, la tocata del SCD es una tocata que evidentemente son de invitados. Bueno, en lo mismo. Nosotros la organizamos. ¿Ustedes la organizaron? Sí, claro, pidieron la sala y claro. Con la entrada de 3 lucas, 3.000. 2.500. Claro, sí. Lo hicimos con otra banda. ¿Harta gente? Sí, fue harta gente. Comúnmente sí. Se hace una lista de invitados, pero se... ¿Cuál estuvieron? ¿El de Santa Filomena o el de Villar? Sí, Santa Filomena. Claro, qué rica esa sala. Bueno, súper buena. Estuvimos con los chiquillos de La Capa. Y fueron con dos bandas. Claro, la cámara hombre daña. Claro. Ellos son de por acá, ¿cierto? Sí, son de acá abajo de Independencia, igual. Ellos fueron como músicos invitados y entre las dos bandas nos fue bien con la venta. ¿Cómo suena de ellos? Vendimos casi, yo diría, el 85% de las 100 entradas que teníamos. Entonces estaba lleno. Súper bueno. Máxima un día miércoles. Claro. Miércoles. Bueno, es que en realidad ahí en el barrio Bellavista todos los días son sábados, todos los días son viernes. Claro, tú vas para allá lleno de extranjeros y dándose un par de vueltas, donde hay eventos, van y te van a ver. Pero qué buena es el tema. El 2017 terminamos nosotros con 25 presentaciones durante el año. Creo. 25 presentaciones en Rancagua, estuvimos varias veces. Valparaíso. En el huevo. No, cerca, un poquito más abajo. Es que es el barrio estudiantil de. Claro, no se me acuerdo. Estuvimos en el centro. En el Vienes. En el Vienes estuvimos. De Viña. De Viña. Claro. En Valparaíso era el. No me acuerdo si era Valparaíso. Se me olvidó el nombre. No importa. Pero estuvieron en Valparaíso. Sí, estuvimos en Valparaíso. Pero ojo que en Valparaíso hay una fuerza estudiantil increíble que va a todo lo. Y hartos buenos músicos también. Hay una fuerza cultural. Interesante. Muy fuerte, muy ahí fuerte. Ahí nacieron los Jaivas también. De hecho, se despiden de Chile. A todo esto andaba en Viña del Mar el domingo pasado. Y se despiden. Después de 40 años, se despide la gente de los Jaivas en una última presentación. Que pronto te voy a dar la indicación dónde se van a presentar. 50 años. No, 40, papito. 40. ¿40 años? 40. Es que está viendo porque... Como 100, yo creo que tenía. No, es que yo sabía que habían nacido en los años... a finales de los 60, parece. A finales de los 60. Claro. Sí, están no. con los 40 y 50 años, bueno, estoy diciendo. 68. Claro. Sé que yo y cubren 50 años. Muchos años. No, muchos es que están de aniversario, cumpliendo sí. 50 años. No 40. Ah, 50 entonces. Son pero se iban de Chile porque creo que vuelven de nuevamente a Francia y tienen tu. Sí, son 50. Y lo he visto por canal de televisión. Cuéntame de eso. Claro. ¿Cuál es el proyecto? Hemos estado nosotros con la banda en distintos medios de comunicación, igual. Bueno, Canal 7 nos estuvo entrevistando el año pasado cuando estuvimos en Pulsar. Hemos estado en algunos canales de regiones, de San Antonio. Estamos en el Canal 2 de San Antonio, también nos entrevistó. De las noticias. ¿Qué mejor? Del noticiario, claro. Noticiero, bueno, hemos estado también y sonando el tema mientras. El primero que escuchamos en la Radio Tiempo, cuando era Radio Tiempo el año pasado, que ahora de. Ahora de Megavisión, Radio Tiempo hoy día pertenece, sí. Claro, antiguamente era solo, claro. Y junto con la Radio Infinita. Claro, claro. Con el programa de los Calentando Motores. Fuimos la última banda en estar en ese programa emblemático. Y en vivo tocando ahí. Así que. Escuchá, ese programa los días lunes, miércoles, si no me equivoco. Nosotros tuvimos un jueves, parece. Para que la gente no se quede en la duda, el 15 de agosto marca oficialmente los 50 años de carrera del emblemático grupo nacional Los Jaivas. Genial. ¿Ya? Genial. 50 pepas. Sí. El 15 de agosto comienza y yo creo que van a hacer una gira. Y no, es que le pusieron justamente por ese grupo. Por eso, por el grupo. Ahora, ojalá, sí, por el grupo. Ojalá que inviten a otras bandas también. Es que yo creo que van a haber muchas bandas. No, pero ese día en varias comunas hay eventos de rock. Sí, pero hay uno que es como un oficial. El principal. Sí, pero es que evidentemente no podemos estar todos. Sí, claro. Hay que estar, ¿no? Hay que luchar para estar ahí. ¿No? Ah, sí, pues evidentemente. Claro. Sería ideal que todos, pero siempre van a ser siempre los mismos. Sí, vamos a estar pero las vacas sagradas. Sandía escalada. Así pero que nosotros podemos ir fácilmente por ahí. Y ustedes sí, lo están haciendo bastante bien. Están yendo radio por radio. Hoy día están visitándonos acá en Renta. Claro, hemos visitado también otras radios también comunitarias, de otros vamos lados. Hemos estado en varios lados, nosotros no movemos, igual no nos quedamos ahí nomás tocando, nomás cerrados en cuatro paredes. No, eso. No, y disculpa, la próxima, no sé si está listo, la próxima semana vamos a estar en Radio Universidad Central. Ya. FM en Santiago. Acá en Santiago. Sí. Claro, por si acaso. Hemos estado en la Universidad de Chile también. En Zócalo Nacional. Es en la Universidad de Chile, pueden tocar en vivo, si me equivoco. En Sala Máster. Sala Máster, sí. Nos entrevistó en Azúñiga, del Zócalo Nacional también, tuvo nosotros. Bueno, también hay grabaciones en YouTube para que la puedan ver. Fantástico. Todo está almacenado, todo guardado en todos los formatos. Exactamente. Y quería pasar otro avisito. Por favor, todos. El 25, bueno, nosotros como estamos hablando anteriormente, estamos en proceso ahora en estos meses de componer, de arreglar algunas cosas. Y yo creo que ya empezamos en septiembre ya nuestro evento con... Mete la patria. Muy bueno. Aprovechamos de mandar un saludo a Jorge que nos está escuchando de Berro Muerto, una banda que también que está tocando nosotros, un proyecto que tenemos que se llama Santiago Tour, que va a ser tocar tan como. Eso te iba a mencionar, disculpa que me meta entre medio de esto, te pido un millón, perdón. Sí, no. ¿Las bandas se juntan? Sí. Hay alianzas. Eso es importante. Por lo menos con los chiquillos que. Pero ojo, que igual hay alianzas entre bandas, pero también hay chaqueteo. Es que para ese lado voy. Ahí está. A ese lado voy. Vamos a un tema musical, chiquillo. Mi sendero. Mi sendero. ¿De qué estamos hablando? Mi sendero fue hecho el 2015. Ya. Cuenta la historia de un niño, de una persona en realidad, que cuenta su vida, su historia de chico hasta ya. Hasta adulto. Eso es mi sendero. Aquí. Así que vos, oreja con la letra. Ilumina de niño. Claro. Obviamente, estamos aquí en Todo Música, chicos, con Made in Chile. O Made in Chile. Made in Chile. Por los senderos de esta vida. De juegos y traiciones. Entre misas y coscorrones. Mucha escuela y mucha risa. Si querer y me trajo la vida.